This is a demonstration of Flipper Mac. Ya haré man, pa' el paime me voy con su hijo. O pa' me pure con llevarle van, ando yo cuente en la llave. Hola, hola, muy buenas tardes. De vuelta con usted, La Mole Gómez, programa guaraní todos los sábados de 13 a 15 horas. Muy buenas tardes, Cristian, el otro lado está ahí, acompaña con la señora, aguantando también 120 minutos, pura energía y puro ritmo. A ver, Bueno. Ojalá me imagina 13 minutos, no, 11 minutos de la hora, 13, imagina, o sea, con buen, bien cara y mal tiempo, ¿eh? O que, y no más sabe, no, se la de, cada mil de ya, a ver, ni en el tener ya de coña, ni en un sapo, ya recupera patas, niña, ya de coña la temperatura, 18 grados, imagina, está Buenos Aires, a pues ya, esta niña, ya con una noticia me ya era la gente de Paraguay y a veces coló a cuasugo a veces o botete y de notición ya cogina Paraguay. Bueno, a veces ya puse ahí ya habilitamos en de línea baja a veces 43019917. También tenemos la página de internet a veces www.chivarraca.blogspot.com. Esta es la página de Facebook, es la radio de página FM99.7 Chivarraca. O si no, tú en esa edición en Twitter, es la página arroba Chivarraca. O si no, correo electrónico Chivarraca@gmail. Ah, si no, tú ya es mañana de casilla de mensaje. Que tú vamos a orientar buscar señal de mensaje, WhatsApp o mensaje común. A la página 11 66 29 85 93. Y paite mane dive añe mita, adiós monte macañita, a porita de hui. De tamba eva y caui se asaba, se amigo se estaba, se jobu cañe mi. Y gatu con la boite, a poi añe te jape, se luce se re jape, a nivel padecer. Si hay fuerte moco y ve, y posita y baja ve. Añeme, ewi, añame, acá Trabajo a cabeza, pues antes andas a veima, se coenda y ca tu veima, se te mío bata. Y por vivir se acá, acá uto y se diema, abu anaje a veima, na me eima e verá. Oye Eva, oye Eta, rongo que mita cañita, con ese zapita, hace presión yupi. Se ve tu estaba ahí, de bolsillo y nandita, cojan año una tuta, de repurango y mimí. Tama cuñata y me sella pupo uy ari, cañita venaji ay uy tapu cueve a ella. A ver y se la pisan, ambos posinaji ay uy, a guayane pesa jawi, y por anda llega. La jaita no yepe, lo mito y no a jaisa, pa y contra y cota jaisa, se fija se ven bien ju, ay miro kunu ju. Mishi mishi maeraba, o mi aiga tua maisa, ko awi se ayuku. Thank you. pasajero y catúala con el onda juvente sabedá. Soy pupe, consuelo se veme. Terapa se descobre, hoy santeo y cogerá. Durante que hay ese mundo, pire a correr. This is a demonstration of the yo puro, voy a se pone me emboaza. A un pecuevo quiere, lo llevo y van a beber. A escojo, a escuevo y a misa o beber. This is a demonstration of a good for man. Coapere esa fama, ñe mi debe mamá. A veín debe encargar la hipotálica. This is a demonstration of Flip for Mac. Bueno, en la vez ya chuyo, en la vez ya, ojasama 23 minutos de la hora 13, imagina programa guaraní todos los sábados de 13 a 15 horas. Vale, ya con una notición, imagina ñande esta vez. Roque González, a ver, oye, guapillo a par. This is a demonstration. Problema. Pobladores de la compañía Yataytú lleva 8 días sin agua, de las horas, 8 días más que andas y huechan, va a coger la 8 días sin agua potable, sin que las autoridades de la comisión de den una explicación de respecto, por ello pide la investigación de la junta de la Sanenterio, santuario, por parte de la Senapsa. Bueno. Ocho días más rock en salvenda y la mitad, ¿eh? Va a ir pe ya podrían de la nanja de coila y ya tu humo hoy. Y ande un día ya van ya ula. This is a demonstration of flip for Mac. Gracias a la. Y ande un ponente ojo hasta mañana. Bueno. El nuevo comandante de la policía, a veces para comandante, aseguró que su primera medida fue ordenar autoridad interna y externa con apoyo de la Contraloría y un amigo a fin de garantizar. Tiene policía para jugar con Yupije y Haya o Maena. Bueno, transferencia ante el instalado por el negocio de combustibles. Bueno, a ver si te imaginas, 25 minutos la hora 13. Bueno, casilla de mensaje de Yahweh, cogen a Eva 1166-2985-93. Línea baja, todo uno ya en el doceo, ya en el noyan baja, tú ya huere cojina 43019917. Estamos unas cuadras de Iriarte y medias cuadras de Luna. Altura Cachata 3370. Hasta las 15 horas estamos acá y haciendo por Amaguaraní. A mi apellido, yo sé, Gina, ahora visitan después de un problema. Pechun de maja, ve. Y cuando ya página de la Movimiento Social de la 99.7 FM Chebarraca. Bueno, ya yo una música japilla, ya llegamos a hacer noticias. Este te ya de colar noticias, Gina. A página 99.7 FM Chebarraca. Chebarraca, la radio más música. This is a demonstration of Flip for Mac. La Argentina y en todo el país, en Paraguay también se escucha en todo lado. Bueno, ñando una música porque te a full point, por cuando viste ahí no tiempo en la late point. A flip for Mac. a pensar. A cambiar mitad de pinta. Se llama hoy por humita, hoy por humita. Hoy me va a preparar. Estaba en la iba a jugar. Lo adhiero hoy por uva. De marca y polo oa, este mamo no loma, añe completa jamás. A ver, hice camisa, sacaré aña putita, hace pobre cervecita, de calle de Taguatá. Bueno, pues en años ando una vaina polquita por poa chamamea tumba sabaña de mi para toda la gente del Chaco o Corrientes o Formoseño Uta, se con la chamame puro poa. Vaina los carapegüeña con otro pues en deina los orsalitos de Carapeguay. Bueno, 4301-9917. Pedagina de línea baja y 1480-9917. Mando mucho saludo a la gente que nos está escuchando por el barrio Alegre o barrio Espora. Y la gente de la vía también. Y la familia Mendoza y la familia Núñez que nos está escuchando ahora en el programa Guaraní. Todos los sábados. Bueno, y pollo pupona y super cuidado, todas las chichis, las gillas y aglonetas. Para todas las gillis, nos está escuchando un gran saludo, un besote de acá de la 99.7 FM Chevarraca. Bueno, bueno, vaya hueco, meteorológicos, de acuerdo a las predicciones. Climatizado. La prioridad segura en gran parte del territorio nacional durante este fin de semana, así como un leve descenso de la temperatura. Técnico de la municipalidad de Asunción y de se reunió para analizar el aspecto de la construcción de la avenida Costanera en su segunda etapa. Varios aspectos fueron revisados. Bueno, a ver, tiene avión a Villarrica, manichaba la. Joder, me hermana se encendió la cabina. Narco Yeduma. This is a demonstration. Acá no cuida narco, me dije, gente, o sea, es bueno, voy ya está la hermana. Vamos a enviar la mensaje. Bueno. Imagina 35 minutos de la hora 13. Bueno, le saludamos también a nuestro amigo el Leo. Y a Jorge nos está escuchando también la 99.7. A ver, vamos a poner. Y escucha, ya. Cotilla se ha hecho y anda ahí, maullo. Esta es una demostración. A ver, la tuyo se anda ahí, bula. Cumplimante, para que tenga un trabajo. Bueno, ya se me va a poner el mensaje. Ahí nada. Bueno. Vamos pidiendo para allá, está dejando yo una música puro y pongo a ver ya jamás vamos a hacer ya escogí una dejando para este taco tiene una cachaca cumbia una hora poquita voy a tuve una hora ya escuchando según a mí ya anden para este a mí yendo yo de música a ver ya jamás noticias aquí en tu radio 99.7 FM Chevarraca. Esa poder. y pentecero de noita ni un penderera a baboicua. Desde donde tu odia molesta, me si tengo mi vida la sanevita. Voy a tomar un tiempo y con agua el pez a colegio la pereña y en mi mi. Anda yo y como besito de abrazo se monta de tema sentando y. This is a demonstration of flip for me. Para ver si un mi panambí año amba. Hoy me culan y yoita, en vero yerereí. Y antes de teitei, cujo hue, ove así. Y aricato y boti, agua pe, queriguazú. Ay, mireña nambosú, yo iru, ya que. Azucena cuirei, a cuanguene mangaú, panambi, ove guasú, ove veñe miñe mi. Hoy me ne cuirei, o paro pille y tipo, e ira no ano, y botilo murea, aunque vaya irana, hoy cuiteza de cuervo. Hoy me ne na cuapona, cuivitú cerro y aúba, a mamba y na pamberu a calor de sapona. Hoy me ne llevo ya un hijo a guioma. Piña cario veru a camuchita. Bueno, 44 minutos de la hora 13. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, la mitad, la sal, ya, ya, ya, ya, de hora ya, en 60 minutos más, ya, o ya termina, ya. Bueno, 43019917, vayan de línea baja. O si no, tu casilla de mensaje, tu ya voy a coger Eva 11-66-29-85-93. Bueno, en este tengo que vayan de línea de Capeluja en la mensaje. Saludame, amigos, en el de Capelú LU, es más conocido como Leo. Un de ellos llegó a ser la Gigi Cuera. Bueno, vamos a apoyar. Le mandamos muchos saludos a nuestro amigo LU y a su compañero Jorge. Vamos a apoyar. Están para allí con información, noticias, ya huele coagina del mundo. Bueno, saludos. Ya pues para eso, cuál tiene música especial este. Se sigue la hiponadía, ya huele coagina ya. Teníamos hasta eso con o si no, se muñeca y geniando ahí, ¿verdad? O cuando se da lo instante, ¿por qué te afuera y negasado? Pon ahí. Tengo ganas de mover, bueno. A ver, ti notición y ponaja y ahí hay como Villa Rica, pues cuál coge la ciudad la donde hay más chicas del mundo, digamos yo. Bueno, Villa Rica. Una avioneta capotó en un cañaveral del distrito de Tebicuarú, departamento de Guairá. Los investigadores del caso sospechan que estaría vinculada al narcotráfico. Oigan, de narcótico mandeado, anchas algo humillando ahí una misina. La cabina se incendió. Gente de la cabina, vaya, vean la menos viene mal. Condición, va, o si no, tú no puta, ya se más jodas, pues de gato, o gente y Michelle y cabina, bueno, pero ningún ocupante fue hallado en el lugar. Bueno, después va a haber más veces, porque gente, oye, cuadra, hay pedazos de ya, guaja, bueno, matan a un suboficial y a otro ciudadano, dos cuerpos sin signo de la vida fueron encontrados en el distrito de Sargento José Félix López, departamento de Concepción. Ni siquiera lo yo. Sí, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Departamento de Concepción. Uno fue identificado como un suboficial del policía de 27 años. Picho, ya está. Hablando de cumpleaños, ya voy a cumplir 35 pirulos. Tú se traíamos con yo los Italia. Con la cara ciroe ahí, a ver. Vaya puta, ya cumplí, me han dejado. Bueno. Bueno, imagina. En 99.7 FM Chivarraca estamos una escuadra de Iriarte y media escuadra de Luna. Cachata 3370. O si no, tú ya escogiste la. Ya no tienes tu y tampoco internet. Imagina chivarraca.blogsport.com. Página de Facebook de la radio también. This FM 99.7 Chivarraca. Si no, Twitter. Ya no tienes tu jamón. Ya no tienes tu jamón. Ya tu jamón. Ya tu jamón. Pico, he hablado allí, ya puedo agir con movimientos, avena chivarraca, arroba chivarraca. O si no, tu correo electrónico, avena chivarraca, arroba gmail. O si no, tu educando casilla de mensaje, avena 11-66-29-85-93. Bueno, la obra de Alcantarillo. Sanitario sobre de la avenida Aviadores. Aviadores del Chaco. Está cansado de un verdadero caos. En el tránsito ya que se es la principal vía de la entrada Asunción del Luque. Desde el Luque. Masado, ¿verdad? Va por la instancia, ¿eh? Para la comuna anciana y todo después de la espa. Bueno, ya ando yo, música, ya vamos a hacer pausa y mi voz, ya que más hacer cachaca, mi herería, ya ando a mí. Electrónico. Bueno, vamos a escuchar más música aquí en tu radio 99.7 FM Chivarraca. Ana goya y pajama de Dima Ariene. Ayo y meno truite y kunu un serenta huepe. Hace tu apa yeripe a que una yeuco. Adiós de amor fue mi, ja e yema. Tal vez donde le yucuma, deja y jugué para él. Ayer lo ansité, seré ya mi moja une. A culpa se tiene ya dure, mañana anduve y más sé. Thank you. alto y gran. Grupo Kawaii, aku hanya nanya dulu Los Elegidos, ibu tu nanya dek musik pura Oripon, hanya dua hati orang kan nanya kat tinggal dek saya nanya Tierra Guarani atau Tierra Colorada, siapa kau Tierra Colorada lema, ni lah ibu yang macam ibu pertama ni aku tiba nanya dek nanya pertama ni aja, tapi kalau kita kau apa aku Buenos Aires ya guna ha ya oje mocheto ma ya ndakwa mi wa ulamba ho hang mati obe I tata intuma lo intamia no ya kuma ho wa petia lo misa ho ina o mai ya pota bueno ala siempre doña ña cambia pa hoy de sei se ya this is a demonstration of flip format ai cobe campore ago a ver yo Buenos Aires hoy cosa de ti Maniche ana soñé o sea ya pues nada a ver o sea al aire mon voy a estar ahí pues y alguno bueno para ti aguasón de las ideas bueno tras el accidente causa por un móvil de Ministerio Público la Fiscalía General de del Estado ya emitió una orden de detención para el chofer vaya ya pone de la camioneta de la institución bueno me anda ella en la causa point ella en la abuela o ya pobre está ya pues con una noticia bueno haga el tema ya está la ya de cotización ya pues ya de Paraguay ve catorce más de cambio para mí importante vea y no ya bueno mi gente ahora acá yo vi pirapire y gente cueva ve cuál se las cambian para ese momento bueno han campeón ahí teníamos hasta está bueno ya hay mina tantas veces se ha upeña yuhan o ese mi cachaca afuera vamos a seguir con las tandas y después seguimos con más música aquí en tu radio 99.7 FM Chivarraca la 3 veces 90 veces 10 apoya tu otro ya pueden otro por amor bueno

Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. This is a demonstration of flip-flops. ¡Vamos! ¡Prepárate que ya se viene la conexión con el rey del verano! Bueno, pasaron 5 minutos, la hora 14. Ya tú me enseñas la cachaquita enganchadito. Y el monarca cachaquero. Bueno, 43019917. O si no, a tu casilla de mensajes 11 66 29 85 93. Bueno, tenemos la temperatura en Paraguay. Jacu, cotidiana, vaina 23 de mayo. Ya, payo, ya, un gema, un peteime más allá. Ya jamás hace a la mitad del año. Llegamos a pedir y ya prepara ya agua. Ya me invité a la vacación entre Navidad, Año Nuevo. Ya. Pues te digo, y ya, pues, ojalá. Bueno, la temperatura hoy el día. Ya voy a escoger 21 grados la mínima y la máxima 31 grados. Jacu, ya, bravo, ahí ve. Con un momento ya voy a escoger domingo 24, 21 y 26 la máxima. Para el lunes tenemos 19 y 24 la máxima. Bueno, cotilla las acuete y hoy, bueno. Ya la cambio, ya voy a escoger de Banco Central del Paraguay. El dólar, las compras tenemos 5.030 y la venta tenemos 5.130. El euro, las compras 5.450 y la venta tenemos 5.850. El peso, interesante, gente ya por las calles, pira pireña. El peso, tenemos las compras 390 guaraní y la venta 420 guaraní. Bueno, real tenemos las compras 1610 la guaraní y la venta 1680. Peajina vamos a años de Jacuazuku Pancha. Cugalleta ya Jacuazuku, vamos a años de años de. Ya les cogen a cubo programa guaraní. Ya repetí, llegamos a peso. Peso ya con las compras 390 guaraní y 420 la venta. Bueno, así que ya puedo 100 pesos, ya puedo imaginar casi 40 mil. Bueno, ya ando una música, ya vamos a hacer deportes. Hablando de deportes, qué fracaso lo que pasó. Bueno, Guaraní ganó a la KD 1-0 y Cruzeiro le ganó a River 1-0 también. Bueno, oye, boleada, tengo una semana más. Le mandaba muchos saludos a la gente de Guaraní, la gente de Racing y de River también, y la gente de Boca también. Y bueno, ya en tu vida música, Javi, ya vamos a hablar del tema de deporte. Ya de, bueno, vamos a seguir con más música aquí en tu radio 99.7 FM Chavarraca. Por correr, me vuelves a hacer.

Estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Seis minutos, la hora 14, ya de qué más, último minuto, más allá, 60 segundos más, más allá, 60 minutos más, allá, ya jamás aguante, ya, más aguante en el programa guaraní. Bueno, tema de deporte de Paraguay, Peguaya, esa misma. El Sportivo Luqueño venció a Nacional 5-2. Opa, masada. Bueno, el General Díaz y Libertad, empate 1-1. Para partido de hoy tenemos Olimpia, Sol de América, oh, Guatajina, 17 horas. Las 5 jugadas Olimpias a Sol de América. Bueno, pedito ya por escogina Capiatá Deportivo Santa Anís, Guatajina, Cotillay, Guatá. Las 17 y 15 minutos jugada cotidiana. Deportivo Capillataja, Deportivo Santaní. Bueno, para mañana tenemos deporte. Estadio Defensor del Chaco, Cerro Porteño contra San Lorenzo. 17, o sea, 18 y 50 minutos jugada. Imagina campeón, tabla de puntajes y alguna. Número uno ya de Cojina, el más grande, los más grandes. Cerro Porteño 48, Guaraní 44, Libertad 35, Olimpia 34, Oseguí, Guajuna, Luque 31, Sol de América 30, Ruyoñú 22, Deportivo Santaní 21, General Díaz Nacional. Partido Capilla está todo ahí 19 a 18. Ay, bajito, y este, pero ahí San Lorenzo. Plátano y portado, veo. Oye, la plátano. Oye, la deporte, este go, limpia go, pues ahí. O jugaja. Oye, la plata, se coga, nada. Después va tu amonte más ahí. Bueno, ya cuenta otras cosas. Ya saludaron, quiero mandar saludos a mis dos nenas que están escuchando, Nati y Luján. Y Lavadero Dora también está aguantando siempre. Autoservicio, Autoservicio 8 de diciembre, 120 minutos, pura energía. Ya domina la bandita y llega ahí, bomba. Ya compagina después tiempo le. Ya me voy a tener la pedir la bandita. Bueno, ya ando yo más de música. Es a pilla, vamos a hacer. Esa luz, vamos a los instantes. si eres dueña de mis pensamientos. ¿Cómo no voy a extrañar tu calor si he querido dormir y no puedo? Te espero en las mañanas como un rayo de sol, porque dentro de mí está lloviendo. Te pido que regreses a mi vida otra vez, donde todo ha quedado en silencio. Me extraño tanto que ya no puedo vivir sin verte. Ven, te lo ruego. Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo te di. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Mi vida, estoy esperando, esperando, esperando. Ay, amorcito, ahora que te fuiste enojado conmigo, yo no pude dormir hasta que llegó la madrugada. Soñé que tus manos tocaban mi piel. Ay, nada. Ahora estoy esperando que toques mi puerta. Para ti la dejé un poquito abierta. Tal vez hoy tú decidas volver a mis brazos. Estaré muy ansiosa de oír tus pasos. Del mundo entero, y si por otro sintieras lo que yo siento, la misma llama que me consume por dentro, comprenderías mi sufrimiento. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, qué cachaquita ya en dueña. Ya en dueña. Ya enganchadito. Ya en dueña. 24 minutos de la hora 14. 43-01-99-17. O si no, tu peruca jamás la vende. O si vía internet. De página chevarraca.blogspot.com. O si no, tu página de fase de hoja es la 99.7 FM Chevarraca. O si no, Twitter a tu arroba Chevarraca. Correo electrónico FM Chevarraca arroba Gmail. O si no, tu buscaba en el castellano mensaje a la página 11-66-29-85-93. Bueno, 70 miles de informes. Males, en pleno centro, llegamos a la un censo reveló que la ciudad de Asunción cuenta con aproximadamente 110.000 comerciantes que no está registrado por la municipalidad de Asunción. Acuérdense hablando ya pero la pirata me anda y eso y va, piensa, ¿eh? 10.000 comerciantes, no voy a hacer. Oye, acuérdense pirata, no hay registrado la municipalidad. Bueno, trabajando al margen de la ley sin patentes comercial, no licencia, funcionamiento de los carros. Otrucheaban la distancia, ¿eh? Bueno, otros nada. En plena política, o sea, ya en el liderazgo colorado. Un gente que ayuda a esa está. Político, el Partido Liberal y del Partido Colorado. Bueno, la gente me preguntan a jodida. Que la competirá en interna el próximo 26 de junio, llena Coronel Oviedo. Echan de campaña y votan la política a ellas. Se baja, vamos muy bien. Ajá, una vez, unos cuantos capelones de la Gigi que han dicho, o le echan lo de caño. España, según establece la ley, bueno, recibiendo a los que al Papa Francisco, te haya la visita del Papa a nuestro país tendrá como punto de partida Luque con su arribo en el aeropuerto Silvio Pertirosi. Y la misa central que se llevará a cabo en el predio del parque Ñunguazú. Upe Ñunguazú, pero cuesta la misa general. Bueno, la comuna espera la con su sucedencia de una 2 millones de personas. Que está traído Jota en la instancia. Bueno, el próximo 2016 me gusta a ver Argentina. Me gusta la gente. Yo dijo primero visitar Tajina. Tajina Bolivia, entre Luz, Paraguay. O sea, lo que sí que hoy Tajina. El 10, el 11, el 13, 3 días ahorita Paraguay, después veis que estamos allá en el año de Francisco Papa. Bueno, ya ando en mi música, yo ya había allá, o hasta y para este, imagínate, ya jamás. Ya me dejaba otro espacio ahí en el compañero Humano, no ya por jamás y programa ahí. Bueno, vamos a escuchar más música y después seguimos más noticias. Se evapora. Yo que sé dónde va, dónde viene. Todo está mal. Si siempre es igual. Yo que sé, yo no soy detective. La paso fatal. Si chica de humo. Si chica de humo. Y empiezo a tartamudear. en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial. De pasada manchaste mi camisa con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal. Quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Coqueta, ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual. ¿Cómo bailan las coquetas que me roban el aliento? Me provocan sus encantos y también sus movimientos. Ya llegó la vaquerita, una de mis preferidas. Ella es la más bonita entre todas mis amigas. Unas con sus minifaldas, otras muy entalladitas. Las coquetas me fascinan, sean morenas o güeritas. Las gorditas y flaquitas, altitas o chaparritas, pera alta o fresitas, yo las quiero de verdad. Vaya, vaya. Un alto índice de pólvora en la piel me hace temblar. Tus ojos fijos de reptil, es explosiva tu manera de besar. Eres más rápido y mejor que un polvorín. Cuando me besas siempre me haces estallar. Me electrocutas con tus labios de carmín. Y es que eres una auténtica bomba sexual. Tus ojos salen ráfagas de alta tensión. Tienes una piel magnífica, bella y sensual. Siempre hieres con tus tácticas mi corazón. No quiero que te vayas, la fiebre me consume. Tu aliento y tu perfume me excitan más y más. Detente, te lo ruego, desvístete un momento. Me quemo a fuego lento y no soporto más. Hoy por mí, mañana por ti. Hoy por mí, mañana por ti. Hoy por mí, mañana por ti. Hoy por mí, mañana por ti. Qué cachaquita estamos escuchando, enganchadito. Te dejé la puerta abierta, pero tú nunca llegaste. Esa, o abriste la puerta. Bueno, cachaca a full, eso. A ver, Inatima, fuma mi perra. Casi 9 toneladas de marihuana. Upa, apenas a mí. Fueron hallados dentro de la reserva San Rafael, en el departamento de Casapá. Unas 20 hectáreas de bloque fueron desfectados para cultivar la droga. Apenas. Ah, bueno. la Defensoría de la Niña solicitó una medida para proteger al niño de 10 meses que está siendo tratado en el Hospital Nacional de severa quemadura producto de un tratamiento casero. Ay, pobrecita, ¿eh? Oh, cayó ahí, ya pues no tiene tratamiento casero, ya vamos a ver. Los padres será dictado a declarar cuando el paciente mejore. Bueno. Vaya, vale, ¿no? Campesinos, ahí. Bueno, campesinos situaron la comisaría ubicada en la ciudad de Catuete, departamento de Canindeyú. Bueno, ciudad Catuete, la departamento de Canindeyú atacaron a un patrullera. Ah, güey. Apenas a mí, patrullero me deja jugar ataca. Formágalo instancia. Apenas es Igina con la intención de liberar a un líder suyo que fue detenido. Patrullero de go. Oh, madre. Opa. A ver, orquesta. Orquesta. Mi gente no entiende. Saludos para la gente de orquesta también, de Orquesta Paraguay. La nueva orquesta ya voy a hacer una cosa, ¿no? Ahora tiene pueblito, compañía. Ya. O puedo estar en el apartamento Concepción, todo lado, pues, barrio orquesta. Bueno, saludos para la gente de orquesta también. Si nos está escuchando, de acá a la 99.7 FM Chivarraca. Bueno, ya le digo, y la orquesta yo que ¿no? Campesinos, yo digo, ¿no? De la Federación Nacional FN y adherente del Partido Paraguay Puyayuna continuará con la prolongada lucha solicitando la derogación de la ley de alianza público-privado. El último reporte del Ministerio de Salud Pública indica que hasta el momento hoy hay 1537 casos. Opa. This is a demonstration of caso de chikungunya. Y 3833 casos de dengue. En tu pobre pega está y tres lambas así no y a nivel especial uno ojina peñojeo si no pepio hice ese güey ya como está y tres las casos y la mosquito cuela dengue. This is a demonstration of flip confirmado ahí dice 20,000 casos sospechosos que debería destenderse y son dengue o chikungunya. A ti pues buena chikungunya u otra cuadro. Bueno, pues pero con peces en la balde o cualquier uno o vemos sarambi peño negativo peño gente peor y ese allá joven porque este traído a través del agua vienen los mosquitos. Y los mosquitos te pica, hay muchas cosas de el dengue. Entonces, pero yo peñojeja, es como pero ahí es esa ya oñejeja. Bueno, ya ando de una música de Mimi. Tenemos música de electrónica así para cambiar de ritmo. Dale, bueno, ya gente de música, 40 minutos de la hora 14, vamos a seguir con más música aquí en tu radio 99.7 FM Chivarraca. 4301-9917. O si no, tenemos la línea de mensaje también para el WhatsApp o mensaje común 66 11 66 29 85 93, o si no, correo electrónico fmchivarraca@gmail, si no, fase voz fm99.7 chivarraca, pero ahí no está, ahí que jamás fase voz pues es que jamás pues Facebook y algo, o si no, tu Twitter y en de seguir jamás para hablar o ya pueda con movimiento, a ver, por el siguiente, imagínate, Eva arroba chivarraca. Bueno, vamos a ir con más música y levantando el ánimo para toda la gente de Barraca y el Latinoamérica, especialmente para la Gigi. ¡Esa! So fill up your cup and lift your light up, a toast to life. This is a demonstration of Flip for Mac. Qué musiquita estamos escuchando. This sábado, Caru, vaya allá, las 3 y nada, estamos 9 minutos allá, vamos a mañana de enviar apoyo y páginas, ahí va, programa guaraní todos los sábados de 13 a 15 horas con el compañero ahí, Cristian, y aguantando 120 minutos, pura energía, bueno. Le mandamos la salud a la familia Gómez Palacio, que está en Paraguay, de Santa María Misiones, está escuchando por internet, por Amaborani, para la familia Gómez Palacio, para toda su familia también. También la gente de Asunción también se está escuchando por la página, o sea, por la vía internet. Un gran pollo puso por Cuauhtémoc, estaba Buenos Aires, 99.7 FM Chavarra. También la gente de Ciudad del Este, también muchos saludos. La gente de Curuguastú también. Mi querido Pagua, gente de Curuguastú, me está escuchando también por la vía de. Un gran saludo y pollo puso para la familia Candia. Esa gente que era gino de Paraguay, vecina Curuguatú, departamento Candia de Yu. También la gente de Villa Gastuní también está escuchando. O sea, internet venía dando pa' hoy, ¿no? Entonces, también la. O sea, un gran saludo también a la señora o señorita Marta desde. De Madrid está escuchando también. Estábamos rocachela y mensaje. Pásame la música, por favor. Estoy escuchando. Ahora bueno, le vamos a pasar un lindo tema también. Bueno, ya 53 minutos, la hora 14. Hay gente de socios que me ha LU, me ha o ya peste y tu yugina de pareja. Me van a hacer y yo también. Hoy no hay mensaje que captó. Ya saluda a mi hijo. Bueno, ya pollo puso un saludo de acá a 99.7 FM Chivo Arraca de parte de Mole Gómez. Esa. Bueno, ya entonces llega la música y mi hija pilla ya yepe y más abajo. Vamos a escuchar más música. La radio, la mejor música que hay aquí en Barraca City, desde el corazón de Barraca, 99.7 FM Chivo Arraca. Thank you. viví contigo, feliz contigo, y no puedo imaginar Enrique Iglesias, ¿no? O sea, por si lo instalé electrónico. Ah, bueno, bueno, ¿no? Bailando se llama una canción, ¿eh? Bueno, yo me imagino, a ver, ya mi sin mina ya le digo noticias, y yo ya, a ver, ya jamás agua. Un camión cargado con aproximadamente 7 toneladas de marihuana. ¡Opa! Marihuana lleva. Fue desconocido este viernes en el departamento de Caguazú por agentes de investigación de delito de la zona. Hay 3 detenidos. ¡Opa! Ya popó, ¿eh? La Dirección de Meteorología anunció tiempo inestable para este fin de semana. Una leve reducida de la temperatura desde la primera hora del domingo. Oscrita con no, comate ahí. Bueno, bueno, bueno. Ya. Mete ahí, a ver, ya 58 minutos la hora 3:14, ya. Y justo está ya cortado, o sea, bomba, y después dañame el espacio, dañame compañeros, que vamos allí, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Cristian, vamos a 120 minutos, y ahí también la señora Estela también, que no aguantó 120 minutos, ni en barrillas, ni nada, bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, la misma hora, la 1 y las 3 y después, yo me estoy y me acoté ya. Ya jamás ya descansado. O un feriado porque el 25 de mayo ya. Lunes. Ya un alocro. Y mucha fuerza también para esta semana, el jueves, para River y Cruzeiro. Y también para Nacional. El miércoles. Ah, bueno, miércoles. O también el para Guaraní y Racing también. Especialmente para. Vamos Guaraní y vamos River, ¿eh? Ya ganaba mi brasileño, pues, bueno. Muchas gracias y permiso, y nos volvemos a encontrar el sábado. Chao. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac.

This is a demonstration of cook for me.

This is a demonstration of clip for men. Está súper oscuro, ¿qué? No se ve. Oye, ¿qué fue? Llega la pese que no se ve. Un plan B para la que le guste en la como pared. Que yo retrucamos la ropa. This is a demonstration of good for men. siente que pierde el control. Back it up nice and slow. I just wanna skate, skate, skate, skate, skate, skate, skate, skate right out.